Hemos mantenido una reunión con el ministro del Interior, con Guado de Pedro. Se habla de un desarrollo de 15.000 puestos de trabajo directo, más todo lo que eso implica, con lo cual la capacidad de nuestra localidad se va a ver colapsada en un plazo perentorio. Así que tomó este tema con muy buen tino, y nosotros veníamos trabajando ya con el gobierno nacional en un perfil amigable con el ambiente. Vamos a tener que interactuar la actividad industrial con la actividad turística, así que ese es el gran desafío, y en ese camino estamos trabajando y vamos a aportar nuestro conocimiento del lugar y todas las cuestiones técnicas posibles que estén a nuestro alcance para que esto suceda de manera armónica. La verdad que consustanciados con este proyecto lo abrazamos como propio y vamos a apoyar al gobierno nacional y a la empresa que nuclea el grupo de inversión en este proyecto para que se consolide en nuestra localidad, pero también para que lo haga en el marco del cuidado del ambiente y del desarrollo productivo hermanado al perfil que le estamos dando a nuestro destino, ¿no?